Habiendo ido Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo allí esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues bien, yo te digo a ti que tú eres roca, y que sobre esta roca construiré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra, atado será en los cielos, y lo que desatares en la tierra, desatado será en los cielos. Enseguida mandó estrictamente a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo.